para recibir, señoras y señores, a quien hoy es candidata a diputada por el distrito número 6, la ex concejala de Quilpué, mi querida amiga Viviana Núñez. ¿Cómo estás, Vivi? ¿Cómo te va? Muy buenos días. Hola, Yanni. Oye, muy contenta de estar acá, de partir, imagínate, de tantas cosas. Ahí estamos. Ahí. De partir tantas cosas, el mes de septiembre, el mes de la patria, partir esta candidatura. Así que no, feliz de estar acá, Yanni. Así que con harta fuerza nomás, ¿sí? Pero comenzamos, ¿sí? Y feliz de asumir este desafío además también, ¿no? Asumir una candidatura a diputada por el distrito número 6, distrito que conoce muy bien, además, hija de Quilpué, podemos llamarle de alguna manera. Es hoy día en momentos tan complejos, además también para asumir hoy día una diputación, ¿no? Completamente, Yanni. Nunca me lo esperé, la verdad. Es algo que me encantó ser concejal. Yo siempre dije que es uno de los cargos más lindos porque uno está cerca de la gente, escucha directamente, te llega la comunicación directo. Y ahí, tú conoces en el fondo, conoces a mi familia, conoces todo este trayecto político que he tenido. Ahí fui jefa de campaña, jefe de gabinete también de la Pepa Hoffman y un montón de cosas. Y llegó un punto que yo dije, ya no más, me voy a dedicar a mi familia, me voy a dedicar a mi trabajo. Y llegan a ofrecerme esto, que me dicen nada menos que son 26 comunas, que es un territorio que abarca desde todo lo que es la provincia de Petorca, la provincia de San Felipe de los Andes, lo que es Quillota y por supuesto Marga. Entonces es un desafío que en el fondo me tenía muy preocupada, porque al principio dije que no iba a ser más candidata, que me iba a dedicar a mi familia, a mis hijos. Yo tengo, tú sabes, dos hijos chicos. Sí. Y después dije, no, debe ser que tengo una responsabilidad. Y si me eligieron y me lo están pidiendo es por algo. Así que me armé de valor, tomé fuerza y dije, ya, démosle. Aparte que te llevo una collera muy buena, que tú sabes, al Senado, que es la Pepa, que siempre me ha apoyado mucho. Así que no, partimos este desafío con ganas, con fuerza, con un sentido de responsabilidad muy grande. Porque como dices tú, hay hartos temas que se vienen muy fuertes. Temas de seguridad, migración, vivienda, salud. Tenemos como un mini Chile en el Distrito 6, porque tenemos problemas desde, imagínate, reconstrucción, seguridad, vivienda, hasta temas del agua. Entonces al final es un super distrito, un mega distrito. Pero acá comprometidas como siempre a pagar lo mejor, pagar con fuerza una buena campaña, dando a conocer nuestras ideas de la libertad, Yanni, que eso es lo importante, y que la gente se sienta representada. De repente la gente está aburrida, está desesperanzada, y yo creo que esta candidatura eso tiene que hacer, acercar a la gente, decirle, bueno, aquí estamos de nuevo, dando la pelea, así que con todo. Bien, con la fuerza. Todo, si no, ¿para qué? Exacto. Comenzamos con todo septiembre. Viviana Núñez es candidata a diputada por el distrito número 6. Y ahí te escucho muy de la gente, muy de terreno, muy de esta conexión ciudadana que da además también la concejalía, porque la concejalía es muy de eso, es muy de las necesidades de la gente, es muy de estar ahí en terreno. Y es que lo que le ha faltado hoy día quizás al ambiente político, de poder conectarse con las verdaderas realidades y necesidades que además hoy día está teniendo la ciudadanía. Eso ya lo sabemos. Por eso hoy día tenemos una oportunidad tremenda en la región de Valparaíso de poder oxigenar, de poder renovar hoy día el Parlamento y poder darle nuevos aires para sacar adelante este país, ¿no? Completamente. Y esa conexión, Yanni, es la que hoy día me permite, gracias a Dios, haber hecho un trabajo de años. Yo cuando dejé la concejalía nunca dejé en el fondo a la gente como a la deriva, o decir, no, yo me voy, ya no fui concejal y yo no quiero saber nada más de nadie y me voy. Que me desconcentró. Es que llegó un hombre muy guapo, entonces por eso, claro. Pero eso es lo que me mantiene conectada y que es lo más esencial, lo más importante hoy día. O sea, mira, hoy ya tenemos un gobierno en el fondo que le importa lo que está haciendo Trump en Estados Unidos, siendo que nosotros acá tenemos la embarrada con la ley migratoria, por ejemplo, en el norte. Tenemos la embarrada, por ejemplo, con los secuestros. Tenemos la embarrada con los asesinatos, con el narcotráfico. Tenemos a nuestras familias todavía encarceladas en sus casas porque hoy día tienen que llegar temprano también a cerrar la puerta. Nadie sale todavía. Sí. No ha cambiado nada. no ha cambiado nada en estos 3 o 4 años, solamente hemos empeorado. Entonces creo que hoy día esa cercanía y esa conexión que tenemos que tener es la que hoy día nos va a hacer, en el fondo, llevar ideas que la gente quiere de verdad, ¿cachai? Hoy día tenemos que tener esas prioridades que la gente quiere, que es seguridad, que es vivienda, que es salud. Y te quiero decir que hoy día tuve una reunión muy temprano con la Evelyn Matei. Ajá. Tenemos reuniones todos los lunes a las 8 de la mañana con la Evelyn Matei, y se viene algo bueno. Se vienen unas propuestas muy buenas de su programa, que beneficia por sobre todo a la clase media. Así que hoy día esperamos estar en Santiago. Hoy día en la noche vamos a hacer un lanzamiento de su primera etapa de la campaña, y se vienen propuestas muy conectados con la clase media y muy conectados, en el fondo, con nuestros adultos mayores respecto también a pensiones. Así que se vienen unas súper buenas propuestas para... O sea, ¿podríamos estar dando una primicia? Puede ser. Prácticamente. Sí. Así que eso espero, la verdad, que en el fondo, que el recorrido que hemos hecho durante todo este tiempo sea reconocido, que todo este recorrido sea, en el fondo, que la gente lo valore también. Y yo creo que mi gente de Quilpué, sobre todo, y también Villa Alemana, porque también ahí tengo unos corazoncitos que de dirigentes también que pudimos ganar. Bueno, usted estaba trabajando en el municipio de Villa Alemana. Así es. Hasta hace algunos días nada más que asume finalmente esta candidatura, y un trabajo bien bonito porque va en primera persona, digamos, la comunidad. Por supuesto, y ¿sabéis qué? Es algo también muy bonito que me llena de alegría también, porque yo al alcalde de Villa Alemana, Nelson Stay, que aprovecho de mandarle un cariñoso saludo, que se portaba un 7 conmigo, no vamos a decir quién es la regalona ni el candidato regalón del alcalde, ¿para qué? Pues no lo digamos. No, pero él me llamó porque él me hizo clase en la universidad. No te puedo creer, mira. Él me hizo clases en primer año de la universidad, Administración Pública de la Universidad de Valparaíso. Y cuando yo salgo, en el fondo necesitaba hacer mi tesis, y él me dice, yo te ayudo, yo trabajo en el municipio de Villa Alemana y como profesor te puedo guiar, y hace tu tesis de los presupuestos participativos de la Municipalidad de Villa Alemana. Y de eso fue mi tesis. No te puedo creer. Así que ahí, cuando después el alcalde gana... yo la apoyé también de mucho antes, me llamó y me pidió acompañarlo, así que feliz de haber estado, en el fondo, ahí apoyando en su gestión. Y a pesar de que está al lado de Quilpué, las realidades son distintas. Son súper distintas. Quilpué es un poco más frío en ese sentido. Villa Alemana todavía le queda ese calorcito como más de acompañamiento, de vecinos. Es distinto, es increíble. De la vida de barrio. Sí. Se ha mantenido mucho más en Villa Alemana, fíjate. Sí. ¿Y será porque la población es mayor también en edad, sí, como la ciudad de la eterna juventud? Sí, claro, sí, claro. Puede ser, no sé qué se ve, pero ellos son mucho más apegados también a sus raíces, mantienen los molinos. No, es algo de verdad muy bonito que ellos cuidan mucho sus tradiciones, que me ha llamado mucho la atención para haber estado en las comunas al lado, digamos. Y allí hay grandes desafíos en esa materia del Parlamento, porque el día viernes hubo una conmemoración muy bonita, además también, ya que estamos hablando de Villa Alemana, con los dirigentes. Y hubo espacio para premiar también a quienes han participado en los presupuestos participativos, que comenzaron por allá cerca del año 2010, tuvieron su primer consejo el año 2011, en aquel momento cuando Nelson Estayo, hoy actual alcalde, era además director de desarrollo comunitario, era Diego, y estaba José Sabat como alcalde. Pioneros en nuestro país, además, también entregándole, entre comillas, los recursos para que vecinas y vecinos pudieran elegir qué poder hacer, cómo proyectar, cómo mejorar, además, también sus barrios. Fíjate que una de las dirigentes decía ahí, tenemos un tremendo desafío a propósito de que hoy hay elecciones. Para que esto sea ley, para que el Parlamento regularice los presupuestos participativos, y así como Villa Alemana, otras comunas de la región y otras comunas del país tengan la misma posibilidad, y que las dirigentes y los dirigentes sean actores principales hoy día en la toma también de decisiones de sus comunidades. Por supuesto, yo creo que ese es un rol también que nosotros que tenemos la convicción de que creemos en la libertad y en las personas, es un principio fundamental. O sea, muchas veces nosotros hablábamos de la elección de educación, incluso. Oye, pasémosle un voucher a cada persona y que cada persona elija, en el fondo, dónde criar a su hijo, dónde ellos puedan estudiar. Y es lo que pasa acá. Acá tú le das la responsabilidad al dirigente, y qué mejor que el dirigente con su sector sabe cuáles son las necesidades. Uh-huh. Y ahí, ¿qué estás haciendo? En el fondo, el municipio está actuando como un ente de apoyo a las personas, y yo creo que ese es el rol de nosotros. Nosotros, esa es la gran diferencia que hoy día que tenemos con la izquierda, que en el fondo la izquierda cada vez quiere hacer el Estado más grande, ellos quieren crecer y ellos poner las reglas en el fondo del juego, que hasta dónde puedes llegar tú. Y nosotros decimos todo lo contrario. El gobierno, si es Dios quiere, de la Evelyn Matthei, las ideas que va a llevar la PEPA al Senado y las ideas que voy a llevar yo al Parlamento van a ser ideas de libertad. En el fondo, entregarle a las personas las herramientas para que se puedan desarrollar lo mejor posible. Hoy día muchas personas no quieren hoy día una caja de mercadería, no quieren en el fondo que les entreguen las cosas, pero sí quieren las condiciones, quieren llegar tranquilos a sus casas, quieren que la locomoción colectiva así funcione bien, quieren en el fondo mayor seguridad en sus barrios, quieren que la educación, la salud, tener mejores en el fondo hospitales. Entonces yo creo que esas son las grandes diferencias que hoy día tenemos. Y los grandes desafíos que hay además también para los próximos años, principalmente en materia de seguridad, porque eso va a dar hoy día la libertad para poder emprender, para poder trabajar, para poder abrir negocios, para mejorar tantas cuestiones, porque hoy día hablamos de transporte, por ejemplo. No hay micro a las 9 de la noche, es que si no se les entrega la seguridad para poder trabajar a las 9 de la noche. Uno a las 6 de la tarde y el comercio ya está cerrado, porque si te tienen cerrado... tenéis serias posibilidades de que te asalten. No hay vida nocturna, y como no, si la gente le da miedo salir. Entonces yo creo que finalmente caemos siempre en lo mismo, ¿no? Caemos en materia de seguridad. Yo te escuchaba decir hoy día frontera, seguridad, inmigración ilegal, son cuestiones, yo creo que ejes claves para poder retomar primero el país seguro que teníamos hasta hace algunos años y poder volver a recuperar también la economía, el trabajo, potenciar a la pequeña y mediana empresa para volver a crecer. Por supuesto, Jan, y eso va también en una mirada integral. Más allá, Villa Alemana se está creando y ya está listo el hospital provincial. Sí, es un mega hospital increíble de última tecnología. El más moderno de Sudamérica. Así es, uno de los más modernos de Sudamérica, con helipuerto. Es increíble, ¿no? Antes de salir del municipio me tocó ir a recorrerlo junto al alcalde. Pero tú sales del hospital y es otro mundo. Otro mundo. Las micros, el recorrido que hay de micro, se topan. Sí, las micros mucho, ¿ah? Claro, las micros, no le pongamos color. La micro que pasa de vez en cuando. La micro que pasa y justo se topa con la otra, se tiene que dar la vuelta, echar para atrás, porque las calles no están con el... No hay un estudio de impacto vial, y si lo hay, nadie lo vio, porque en realidad hoy día no están las condiciones. El tema de seguridad, el tema de los estacionamientos. De verdad, a mí me tocó ir... cuando vino Evelyn Matthei también al hospital a ver esos grandes dolores que tenía el sector, y los vecinos le decían, pero esto no se puede abrir, no tenemos las condiciones, no tenemos la capacidad vial, no tenemos la seguridad, no tenemos en el fondo las condiciones, los propios vecinos, sí. Y en el fondo el alcalde se puso la camiseta de los vecinos y ha levantado la voz, ha ido a hablar con los ministros, ha hablado con el gobernador, ha hablado con un montón de gente. Incluso el propio gobernador concuerda con él. Exacto, y el gobernador en un momento tampoco lo podía creer. Y por otro lado, el delegado le echa la culpa aquí al municipio y dice, pero es que no sé, eso no es mi pega. Mi pega en el fondo es haber tenido el hospital, pero no podemos dar ese tipo de respuesta, po. Si uno está liderando, recuerda, uno está gobernando. El ministro de Vivienda dijo que no tenía nada que ver con la reconstrucción, poco menos. Bueno, también, estamos en esa situación. ¿Qué podemos? Tienes razón, Jan. ¿Te acuerdas, no? El delegado con la Seremi de Seguridad dijeron, pero ¿qué tengo que ver yo con el comercio ambulante? Entonces al final como que se desligan de sus propias responsabilidades. Y son de sus responsabilidades. Sí. Entonces al final, cuando tenemos ese tipo de autoridades, tú decís, lo único que quiero de verdad es que pase rapidito y lleguemos a la elección y cambiemos a los gobernantes que están hoy día, porque ya sabes que ya no se puede hacer nada más. Sí. Entonces ahí está la labor en el fondo de los alcaldes, en el fondo de los consejeros regionales que tratan de ayudar en todo este tema, pero de repente nos vamos quedando estancados por la mala gestión y la mala capacidad en el fondo de entender los problemas del día a día de los vecinos. Grandes desafíos se vienen para el próximo año, grandes desafíos va a tener el Parlamento en nuestro país, el que de seguro va a estar conformado por Viviana Núñez, que hoy es candidata a diputada por el distrito número 6. ¿Qué hay de cierto que de regalo de cumpleaños a su esposo cuando estaba soplando las velitas y pidiendo los tres deseos? Usted le dijo, mi amor, feliz cumpleaños. voy a ser candidata a diputada. Así fue. Ya. Así mismo fue. Tal cual. Tal cual, y mi familia se enteró por la prensa. Eso digámosle así. Sí. Pero hoy con todo el apoyo, ¿no? Siempre. En el fondo me dijo, lo que tú quieras, yo voy a estar contigo. Ah, así que, no. Qué lindo. Un 7. Tú sabes que el de su carrera de carabinero, el en un momento cuando estaba, ¿te acuerdas?, en Puente Alto, sí, solo. Bueno. En el fondo él dice, ya, yo doy un paso al costado. En el fondo dejo mi carrera por mi familia. Entonces, sí, ha sido... Mira, yo creo que lo echa de menos, harto. Pero es algo que hemos construido juntos. Entonces, del apoyo mutuo, la familia. Y por supuesto que todavía apoyando a la institución, que eso también es lo más importante. Sin duda alguna. 25 minutos para las 12. Hoy conversando con Viviana Núñez, candidata... Nada más y nada menos que a diputada por el distrito número 6. Quintero, Puchunca, Dice, Payar, Papudo, La Ligua, por este otro lado, Quilpué, Villa Alemana, Limache, Olmué, Quillota, hasta San Felipe, Los Andes, Putaendo. Increíble. Oye, y ya comencé, así es, y ya comencé el recorrido. Estuvimos en Papudo hace como 3 días atrás, estuvimos en Puchuncaví, en Zapallar, estuvimos ahí con los concejales, saludando a todos nuestros concejales y moviendo ya todas las redes para que empecemos un trabajo. Así que ya tenemos toda parte de la provincia de Petorca ya que nos estamos moviendo. Felicitaciones, mucho éxito, Viviana. Y harta fuerza. Muchas gracias. Para esto, Yanny, que recién comienza. Así es. Después hay que, uno dice, no, después el 18 uno queda cansado. Todo lo contrario, después el 18 vamos a tomar fuerza para seguir este camino. Vamos a tomar terremoto y después fuerza. Eso, más fuerza. Para empezar Oye, le tengo que mandar un saludo a los de comunicaciones, a mi equipo que de Villa Alemana, que estuvo ahí siempre apoyándome, así que nos están escuchando. Así que un cariñoso comunicaciones y eventos. Sí, siempre se portaron un 7. A todos los chiquillos ahí que la echaban de menos el día viernes en el día del dirigente, pues si me decían ahí, oye, se nos fue la vida, pero aquí la echaban harto de menos por un bien mayor y mucho mejor también, sin duda. Así que, oye, y no puedo dejar esta entrevista, dejar pasar que hoy día, aparte de comenzar septiembre, hoy día es el día del suboficial mayor de carabineros, así que le quiero mandar un tremendo, como tú sabes, Jenny, yo soy alguacil, formé el primer círculo de mujeres alguaciles de Chile. Así que le quiero mandar un tremendo saludo a todos los suboficiales mayores de carabineros que hoy día están de día. Así que por la tremenda labor y la experiencia que tienen dentro de la institución, y también a los que no somos de la institución, que también nos tratan con mucho cariño y siempre dispuesto a ayudar a la comunidad y a todos los que le pidan. Qué bien, pues felicitaciones para ellos entonces. Un placer, encantado. Gracias, Yanny.